Así, hermana, el día viernes pasado, una camioneta de 4x4 atropelló a los hermanos de 12 años y de 21 años, dejándolo tirado en el pavimento. El chico estaba ahí como que temblaba dentro del pavimento, y el cual no llegaba la ambulancia. Después de 45 minutos llegó la ambulancia, a donde ya hacía sin vida el comunero de 12 años, mientras el de 21 años fue trasladado al hospital de Tafí, donde no hubo una asistencia médica, esperando que subiera la ambulancia de alta complejidad de la ciudad de San Miguel Tucumán, al cual lo fueron trasladados. O sea, tuvo una inasistencia de médica casi 6 horas, a donde él perdió la vida el día domingo, ¿no? Y esto trae muchas consecuencias, bronca y rabia de lo sucedido que está pasando en estos